Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Buenas tardes, empieza ya a oscurecer. Bienvenidos, bienvenidas a 30 de febrero. ¿Qué tal por ahí, por Edimburgo, Edu? Bien. He mirado la ventana, curioso, que parece que estamos en esta vez deslumbrando el sol a la misma vez, porque aquí también está ya más oscureciendo. Se nota ya que nos acercamos cada vez más al equinoccio de primavera. Muy bien, pues dicho esto. Y ya con el descanso de toda una semana sin hablaros, pues... Hambre de micro. Hambre de micro, eso es. Necesitaba ya ahí hablar. Bueno, nos podéis callar la boca llamando al 94-421-7060. Podréis hacerlo también desde otras zonas geográficas, añadiendo el más 34 por delante. Y pues proponernos temas, proponernos hablar en directo, porque esta vez sí que hablamos en directo, pues hablar de lo que estamos hablando, opinar y no sé, pues también abrirnos un poquito la mente a Edu, que está allí, y a mí, que estoy aquí en el estudio. Nos hemos alimentado bien esta semana para poder hablar de seguido todo el rato, y que no se nos seque la lengua. No ha sido puntual, es decir, el hecho de alimentarnos es algo que nos conmueve y nos entretiene. Como tampoco somos puntuales nosotros, tampoco es puntual ese hecho. Pero lo que sí es puntual han sido los correos electrónicos que nos han mandado. ¡Oh! ¡Cantidad ingente! ¿A dónde? Pues a trentaf, toco en letras, @linuxmail.org, sin H. Por no mencionar la cantidad de llamadas al 944-21-70-60. Eso es, que está la centralita echando humo, todos los botoncitos rojos iluminados y que ahora mismo no podemos contestar. A no ser que llames tú, claro. Sí, sí, tú, quien está escuchando en este momento. ¿Y con qué vamos a hablar hoy? Tanto hambre y tanto... Vamos a comer las palabras. Hoy vamos a comernos las palabras y nada de vomitar, ¿no? Lo necesitamos dentro y que nos alimente bien. ¿De qué vamos a hablar? Pues ya os podéis imaginar, o no, o todo lo contrario, os imaginaréis. Vamos a hablar de la alimentación y sobre todo de la comida, ¿no? ¿Qué trasfondo tiene la comida? Porque la comida parece que es algo que simplemente comes y luego vas al baño o te vas a echar la siesta o lo que sea. Pero no, tiene un intríngulis más. ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿No? Es un poco la primera pregunta que nos vamos a hacer, a lo mejor. Es más, que se la haga la audiencia también. ¿Qué ha comido cada una de las personas que nos está escuchando? Hoy al mediodía, si ha podido comer o en la última comida que haya hecho. ¿Y por qué? Que piense por qué ha comido eso y no otra cosa. Vamos a dejar un momento de reflexión para hacer el trabajillo este. Bueno, creo que hemos tenido ya un tiempo de reflexión suficiente como para pensar exactamente qué tipo de alimentos hemos consumido y a empezar a entrever por qué hemos comido eso y no cualquier otra persona. Pues sí, al final estamos muy condicionadas a ciertos tipos de alimento, ya sea por la dieta mediterránea que tanto se alaba o por otro tipo de dietas que al final van calando en nuestro día a día y en nuestra y adaptando nuestra forma de comer a ciertos cánones que nos van imponiendo. Pues sí, al final la comida puede resultar una forma de dominación, ¿no? La alimentación como una forma de dominación. Sí, bueno, de hecho me encanta este tema porque me voy a salir ya directamente de él, pero volveré. No, te explico. Una vez vi un documental muy, muy interesante que daba la vuelta a la tortilla, nunca mejor dicho, hoy que estamos en términos culinarios, porque vendía la agricultura, el descubrimiento de la agricultura, como un hecho prodigioso. Pero daba América a las plantas, no a los seres humanos. En el sentido, o sea, podemos decir que hasta el descubrimiento de la agricultura, el ser humano seguía los parámetros un poco de cualquier otro animal, ¿no? Cazaba cuando tenía oportunidad, no mamuts, no dinosaurios, es decir, hay que considerar que el tamaño del humano para aquella época era casi todo y se podía enfrentar a otros mamíferos mucho más pequeños, pero también tenemos el cavernícola luchando contra mamut, difícil de que se diera en realidad, y por no hablar ya de hombres de las cavernas luchando contra tiranosaurio rex, eso es totalmente anacrónico. Bueno, hay mucha gente en Estados Unidos que cree en el creacionismo. Igual... Sí, tontos, muchos. ¿Cómo es? Hay días tontos, hay muchos. Pero tontos todos los días. Bueno, la cosa es que el ser humano se comportaba como que era una sociedad cazadora-recolectora, porque hemos dicho, cazaba lo que podía y cuando podía, y luego recolectaba diferentes bayas que decíamos una especie de ardillita violenta, ¿no? Recolectábamos un poco, lo comíamos, lo guardábamos lo que podíamos y a tirar. Entonces, en ese aspecto seguíamos una lógica animal. Es con el descubrimiento de la agricultura cuando el hombre ya planea qué va a comer de una forma más, más racional y puede tener un control sobre su, lo que llamaríamos la soberanía alimentaria, ¿no? Ya no depende de otro, sino que es él mismo, el ser humano, el que decide qué y cómo, que es las preguntas que te estás haciendo al principio. Este documental al cual me refiero decía que el mérito no es del ser humano por descubrir la agricultura, sino que es de las plantas por llegar a mutar de tal manera para hacerse interesante para en cara de otro animal con el hecho de reproducirse en mayor cantidad. Lo traspaso en ejemplo. El trigo, antaño, o el arroz o cualquier cereal de estos, el maíz, que hoy consumimos de forma masiva, cuando el ser humano era cazador-recolector, era una hierba que tenía una distribución muy, muy escasa y puntual, en el sentido de lo mismo que hoy te puedes encontrar un diente de león o una seta, quiero decir, era muy esporádica. Gracias a que el ser humano lo consideró como un elemento a plantar, hoy son millones y millones de hectáreas, quiero decir, el éxito es del trigo que ha conseguido dar una semilla que le permite tener un público y así poderse reproducir en grandes cantidades. Selección natural, ¿no? Selección natural, o sea, el que ha ganado la batalla es el trigo, el arroz o diferentes productos que nosotros usamos en la agricultura, no somos nosotros, o sea, y aquí lo que venían a decir era que estamos vendidos. En el momento en que haya una mutación o que haya algún problema o que cualquier bichito mute y pueda comer esto, nosotros no tenemos capacidad de arreglo. Entonces, la vendía como que no, el ser humano no tiene soberanía alimentaria, sino que tiene una dependencia hacia unas pocas especies de todas las que existen. Que son unas especies que se han ido cultivando a lo largo de la historia, o algunas en diferentes culturas, sus propias especies, o sea, sus propias alimentos, endémicas, plantas. Pero ahora con la mundialización, se han entremezclado, ¿no? Con lo cual puede darse el caso de que en zonas donde no existía una plantación de ciertas plantas, de ciertas especies, pues ahora sí se dé. Y viceversa, porque puede ser el caso de que las especies autóctonas queden desplazadas por estas plantas. Partamos del momento en el que el ser humano empieza la agricultura. A partir de ahí, como bien hemos dicho, dejamos de depender un poco del azar, por así decirlo, y se empieza una planificación. Entonces, en un principio se planea una planificación a nivel de subsistencia. Los años buenos hay superávit, por lo cual hay exceso de producción que genera unos beneficios, y ahí ya entramos en una especie de aparición del comercio también, ¿no? De la obligación de yo tengo esto pero necesito de lo otro, tú tienes más, yo tengo menos de esto, te lo cambio. Y hasta ahí es normal, pero luego ya aparece elementos de cambio que no sea el trueque, sino que empieza por la moneda, acumulación de bienes, y luego ya se convierte la comida en un factor estratégico, como lo puede ser el petróleo. Entonces, estamos viendo ya que la comida, lo que utilizamos para alimentarnos, ya sea lo óptimo para nuestro cuerpo o no, o simplemente para conseguir calorías, quemar y conseguir calorías, o julios para movernos, se ha convertido en algo mucho más trascendente, ¿no? Ha trascendido a la economía, ha trascendido a la ecología, ha trascendido a cómo socializa a la gente. Sí, ahí es un factor que no se suele tener en cuenta, pero realmente en mi punto de vista es básico. Quiero decir, la comida como tal es lo que ha hecho la necesidad de alimentarse o de negociar con la comida, que es a lo que vamos hoy, ¿no? El cuando deja de ser una cosa para subsistir, para subsistir, y comienza a ser una cosa para especular. La comida es básica a lo largo de la historia, quiero decirte. O sea, el Egipto triunfa por lo que eran capaces de sacar, no porque construían pirámides, no. Egipto, la cultura, se da ahí la civilización, porque eran capaces de sacar 3 cosechas de trigo al día. Al año. Al año. Me emociona, me he hecho muy bilbaíno. Estaban enterrados en trigo. Sí. Conseguían 3 cosechas de trigo al año, como bien has marcado. De ahí que los gatos fueran los dioses de ellos, porque los gatos comían los ratones, con lo cual no había nadie se comía los granos de trigo salvo ellos. Luego, palabras como salario viene de la sal. ¿Por qué? Porque los romanos, los legionarios, cobraban en sal, porque era básica para la conservación de los alimentos. Y también para la subsistencia. El descubrimiento de América no es que hubo un fulano que dijo, oye, os voy a coger el barco, a que no hay huevos a llegar hasta ahí, que sí yo llego. No. Eso era porque el comercio de las especias estaba bloqueado por los turcos, con lo cual Europa estaba carente de especias que eran vitales para conservación de comida. Portugueses, por un lado, decidieron bordear África para poder llegar, mientras que los castellanos, y no los españoles, los castellanos decidieron que iban a intentar llegar al este yendo por el oeste. Yo quiero decir, el descubrimiento de América o la colonización y explotación de África o de Asia fue derivado por la comida. Y en esa seguimos. O sea, hoy hay un grandísimo negocio con los transgénicos. Y no solamente con los transgénicos, quiero decir, cuando hablamos de comida no estamos hablando de un aldeano con su boina y la aldeana con las alpargatas y la azada. Estamos hablando de grandísimas empresas con grandes dividendos y que ya no solamente se encargan de la comida, sino que son grandes complejos empresariales con 1000 ramificaciones. Y también para la guerra, ¿no? Porque como dominación también se juega mucho con la alimentación, ¿no? Sitiar a tu enemigo para que no pudiera conseguir alimento, y pues algo importante, ¿no? Para mantener. Sí, o las razzias que se hacían, por ejemplo, en la época de la guerra civil en la península ibérica entre reinos cristianos y musulmanes. Lo que se hacían era razzias, se hacía una en los dos sentidos, es decir, desde reinos cristianos hacia musulmanes y vueltas. Iba una expedición, una vanguardia con caballos y tal, y no atacaban a la población, simplemente lo que hacían era reventaban los terrenos para fastidiar la cosecha, para debilitarles. O sea, era mucho más efectivo el arrasar las cosechas que el enfrentarte cuerpo a cuerpo. Uh-huh. Bueno, y ya llegando a tiempos un poco más modernos, con la publicidad, la sugestión, ya tanto por la publicidad o por el entorno, que al final las culturas autóctonas mundiales se van en detrimento de una global, que es la que se están imponiendo desde ciertos grupos de poder, ¿no? En este caso con la alimentación. Es una mezcla de muchos intereses. Está el interés de la industria cárnica, que requiere muchos recursos para la producción de carne. ¿Qué tipo de explotación también tienen los animales? No solo los animales que van a ser troceados y vendidos durante su existencia, sino también los trabajadores humanos que tienen que hacer ese trabajo. Uh-huh. que también tienen que ser condicionados para poder hacer un trabajo de ese tipo sin querer suicidarse al día siguiente. También está en los intereses de las empresas pues las empresas como Monsanto y demás que con sus transgénicos desplazan a las especies autóctonas. O sea, hay muchos intereses ahí que van a hacer que intentemos consumir de una determinada manera, ¿no? Que consumamos unos alimentos determinados, porque eso es un negocio. Es un negocio y no solo eso, porque es una forma de controlar también la voluntad, ¿no? Como... Sí, sí, sí. O sea, me ha encantado. He roto a aplaudir en silencio cuando has expresado la forma de comer. También es una cultura y como tal la quieren no solamente uniformar, sino que la quieren comercializar. Y ahí está lo del negocio. Pero es un negocio, si bien el ser humano lleva millones de años comiendo como cualquier otro ser vivo, por pura necesidad evidente, este negocio, por así decirlo, se puede decir que es relativamente nuevo en comparación al tiempo que lleva nuestra especie en este planeta. Quiero decirte, si bien ha habido diferentes aspectos dentro de la historia de cómo se comía, puede ser, por ejemplo, la llegada del Islam a la península ibérica trajo un montón de productos que eran desconocidos en Europa, se los extendieron, como puede ser el arroz, las naranjas, infinidad de berenjenas, muchísimos. El descubrimiento de América también trajo muchísimos alimentos y del mismo modo se llevaron muchísimos alimentos a América, quiero decir, hubo un intercambio. Hoy no se entendería, por ejemplo, la gastronomía peruana, que es una de las que está más en boga últimamente, si no llega a ser por la cantidad de alimentos, bien los limones llevados por los españoles o el arroz. Pero del mismo modo, la economía española, europea, no se entendería sin el cultivo de la patata. Quiero decir, llega un momento que sí, que es cultura, que hay intercambio y que tiene un factor estratégico. Pero tú donde quieres llegar es cuando esto deja de ser una necesidad y se convierte en un capricho comercializable. Y no solo eso, porque ese capricho comercializable además hace que las personas que lo consumen sean más sumisas. Y ahí está el doble control, el control económico y el control social, tan solo con el mismo producto que es la comida. Bueno, esto probablemente lo veamos más adelante, pero a mí me horroriza esta gente que has probado el sándwich de esta cadena de bocadillos. Está buenísimo, no sé qué. Es como, o sea, me parece que estás comiendo una cosa que ha sido fabricada en un polígono industrial, no sabes hace cuánto, que lleva 3 días en esa tienda y... Ni con qué. Se lo ha venido una persona con unas condiciones laborales penosas y tú estás encantado. Y, has sacado el nuevo bocadillo. Y es como... Vete a hacer tu bocata o ve a un sitio donde veas a alguien que te parte el pan y te mete lo de dentro. Quiero decir que sí que es verdad que crean una cultura de consumo y de cuanto más grande y más colorines tenga el cartel y la foto publicitaria, más rico le sabe el sándwich, independientemente de que sepa a corcho o tenga auténtica basura carente de nutrientes. Que bueno, luego le echan un poco de azúcar y todos enganchados. Entonces, bueno, por terminar la contextualización histórica, sí que es verdad que antes se comía lo que había. Y desde la vista de hoy es bastante curioso. O sea, por ejemplo, pinceladas, pocos ejemplos. Habrá algún momento que me pare, Borja, no te preocupes. Pero una cosa que me encanta, el follaje en langosta, que es un mar y montaña típico de Girona, ¿no? Que es pollo y langosta. Es un plato típico, era un plato típico de las bodas. ¿Por qué? Porque en una boda tiras la casa por la ventana, quieres agradar a todo el mundo, compras productos buenos y los pones todos juntos. Lo curioso del pollo con langosta es que lo caro, hasta hace 50 años, era el pollo. Las langostas tenían langostas para aburrir y eran baratísimas. Pero el pollo era lo caro, porque ¿por qué vas a matar un animal que todavía le queda vida productiva? O sea, matar un animal joven... Y aparte que tienes que alimentarlo y demás. A la langosta la coges y la haces, pero el pollo tienes que alimentarlo, tienes que invertir unos recursos. Por eso sería más caro. El capricho viene en que matas a alguien antes, matas a un ser antes de que termine su su rentabilidad económica, quiero decir, ese pollo si sigue creciendo luego puede dar huevos o lo que sea, en caso de que sea femenino, claro. Pero bueno, cosas que hoy en día son carísimas, los salmones de río, en la construcción de un monasterio en Cangas de Narcea hubo una de las primeras huelgas de este país porque los obreros estaban hasta las narices de comer salmón todos los días. O las angulas aquí hace años que las sacaban de la ría. En Edimburgo, por ejemplo, he visto yo contratos de aprendiz donde se estipulaba que el artesano no podía alimentar más de 3 días con ostras al aprendiz. ¿Por qué? Porque las ostras en aquel momento era baratísimo. O casi regaladas. Quiero decir, bajabas, las cogías y toma, tú comes esto. Quiero decir, las cosas han cambiado de valor y se ha especulado de una forma y otra. Hoy en día las piñas son baratísimas, la nana. Pero en la época victoriana era de las cosas más caras y para ser considerado un lord inglés tenías que ir de paseo con una piña. Quiero decir, parece totalmente ridículo, pero fue cierto. Había gente que presumía de la piña que tenía. Pero esos negocios son resultado de una inversión que han realizado la gente que controlaba esos recursos, ¿no? No, o sea, ahí en principio limitándolos era... Limitándolos y también de esa manera haciendo que subieran el valor y dándoles un estatus más alto. En aquel momento la especulación no era tanta como la que puede ser hoy, que hoy se entierran kilos y kilos de fresas en Huelva para mantener el precio de ese producto en vez de venderlo todo a un precio más bajo. En aquella época era la oferta y la demanda. Había mucha demanda de piña, había pocas piñas, el precio subía. O sea, pero había demanda por pura moda, que es a lo que nos es un poco predecesor de lo que estamos viendo. ¿Quién tenía moda? Antes estábamos hablando de los obreros. Construían el monasterio de Cangas de Narcea y comían salmón, o de los aprendices que comían ostras en Edimburgo, o del que hacía algo especial el trabajador, el campesino que hacía algo especial en una boda y comía esto. Estaban respondiendo a una necesidad, pero ya entramos con los victorianos en los ingleses y ya estamos viendo cómo la comida se convierte en un objeto mercantil, en no compro esto porque necesito comer, compro esto para demostrar a los demás que yo lo puedo comprar. Y de ahí ha ido evolucionando a lo que tenemos ahora. Sí, porque ya me dirás tú las angulas, lo ricas que están como para pagar 600 euros el kilo. A mí, vamos, me parece un sabor de lo más simplón. Yo, perdón, pero de esto no puedo opinar porque no he comido nunca las verdaderas. Dado a que hace muchos años, pero tampoco... El precio me parece que no lo merece, quiero decir. Obviamente no. Con este dinero me puedo poner de mejillones hasta las cejas y es una cosa que me encanta. De hecho, el mejillón está muy mal considerado, pero estoy seguro que si el mejillón costara 10 veces más de lo que cuesta, sería considerado uno de los mayores manjares del mundo. Y es todo, es por lo que estamos hablando. Ya no estamos hablando ni de propiedades nutritivas, ni de satiedad gastronómica, ni nada. Simplemente de qué precio tiene, está rico, si es caro. O no merece mi atención, si es demasiado si es barato. Si es caro es bueno, ¿no? Si es caro, la lógica es bueno. Del si es caro es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Si es caro es bueno, pues eso, aunque sea barato, lo voy a poner caro para que la gente piense que es bueno. Quiero decir, no es un axioma. No es una ley que digan si es caro es bueno. Simplemente es, si es caro, algunas personas van a pensar que es bueno. Con lo cual, lo voy a poner caro para que esas personas me hagan rico. Vale. Entonces, si... bueno, ya llegamos a lo que es la... de 50 años aquí atrás, ¿no? Atrás hasta ahora, donde nosotros, por la sociedad en la que nos ha tocado vivir, tenemos la suerte de que comemos mínimo 3 veces al día y tenemos la suerte bueno, de poder elegir... Bueno, mínimo últimamente no está tan demostrado eso muy cerquita. Hay casos, evidentemente, pero hablando en líneas generales, la sociedad en la que vivimos, no, evidentemente hay individuos que desgraciadamente no lo pueden hacer, pero comen 3 veces al día, tiene el privilegio o la fortuna de poder elegir lo que come, si bien condicionado muchas veces por los ingresos, y tenemos la desfachatez de desperdiciar muchísima comida. sea, siempre viene que la falta de alimentos, de recursos, pitos y plata es totalmente mentira. O sea, lo que comida hay para los 7.000 millones de personas que vivimos aquí y para otros 7.000 que vengan. El problema es que está muy mal repartida, pero no porque no se vamos a repartir, sino porque hay mucha gente que no quiere que se reparta para seguir creando esta diferencia entre unos y otros. Y una dependencia no solo económica, ¿no? De un grupo sobre el otro. Entonces, nosotros... O una sumisión, más bien. Podemos hablar en forma majestática, porque si bien somos activistas, también somos víctimas del sistema que nos favorece. Entonces, nosotros ya no comemos en base a una necesidad. Quiero decir, evidentemente comemos porque tenemos hambre o comemos porque tenemos que comer. Pero no comemos exactamente lo justo y necesario. Comemos lo que nos apetece, lo que hoy se me antoja esto y se me antoja lo otro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, mencionabas tú la carne. La carne necesita un montón de alimento para dar de comer. O sea, comemos muchísima carne, independientemente de la ética. Y mucha gente que nos estará oyendo, porque seguramente es vegetariana, y respetamos su opción totalmente. Pero es una realidad empírica que se come mucha carne y se come, esté bien o mal, éticamente. Pero, si vamos a la parte química, hay un abuso en este de carne. Nosotros, hoy en día, comemos muchísima más carne de la que haría falta. ¿Por qué? Porque está en la... Porque la carne es un sinónimo de bienestar. Nos han metido la idea de que hay que comer carne porque es buena y además demuestra mi estatus social porque puedo comer carne. Los vegetales son baratos, las carnes son más caras, con lo cual la carne es mejor. ¿Qué pasa? Que para es un negocio comer mucho más rentable. Animales, hay países enteros que en vez de cultivar alimentos para ellos se ven obligados a cultivar alimentos para vacas para luego que nosotros podamos comer vaca. El caso de Argentina era bastante notorio cuando tuvieron la gran crisis que tuvieron a principios del siglo XXI, como en un país donde había superávit de grano y superávit de carne, había muchísima gente muriéndose literal, no figurada, literalmente de hambre, pues, y gran parte de la población estaba más desnutrida. ¿Por qué? Porque no podían comprar ni el grano ni la carne que ellos producían. ¿Por qué? Porque estaban bajo unos intereses de América y de Europa en este caso. Y no solo por eso, sino porque también se estaba plantando soja para, por una parte, obtener biodiesel en grandes cantidades, y por otra, pues supongo, para alimentar ese también ese mercado de la soja que ha surgido. Sí, bueno, la soja es tanto la soja como el maíz, vale, para alimentar animales, y luego ahora la soja parece que es la panacea. Es algo que mi abuelo jamás oyó hablar. Vivió 94 años bastante bien y ahora parece que si no te comes 3 kilos de soja al día te vas a morir al día siguiente porque te estás envenenando. O sea, aquí entramos ahora con las nuevas tendencias. Tú hablabas un poco de que la dieta mediterránea se tiene como referencia como la más saludable. Es, en parte es cierto, quiero decir, esto se llevó en el desarrollo de la química a principios del siglo XX. Se empezaba a estudiar la propiedad de los animales y se desarrolló lo que es la ciencia de la nutrición. Hasta entonces sí había gastronomía, que era, podríamos decir, lo que es la cultura de comer. Sí que había la economía de los negocios, pero no existía la ciencia detrás de ellas. A principios de los siglos XX, del siglo XX, se desarrolla lo que es la nutrición, que es la ciencia de la alimentación. Y ahí ya se ve los principios activos, ya se empieza a hablar de proteínas, de hidrato de carbono, de diferentes cosas, de grasas. Y de en un estudio generalizado se descubre que en Creta, que ahí luego se extrapola al resto del Mediterráneo, la dieta que hacían era una que favorecía al cuerpo. Si bien es verdad que también se apuntaban sus datos negativos, que entre ellos el abuso de la sal. Bueno, hay que tener también bastante cuidado con los estudios de nutrición, porque muchos de ellos están pagados por ciertas empresas productoras de alimentos. A eso iba, quiero decir, en un principio no hace como ciencia, pero luego hay empresas que se ven que se pueden favorecer de esa ciencia y la empiezan a dirigir a sus intereses, que es lo que tú comentas. Claro, toda la parafernalia y simbología que aparecen en los paquetes alimenticios de la pirámide, por ejemplo, de la pirámide alimenticia, de que tienes que comer mucho grano, mucho hidrato de carbono para una base de la pirámide, y luego según vas avanzando, pues al final estaría la carne, ¿no? Uh-huh. O incluso, bueno, dulces, a lo dulces, mejor sí. Pues todo esto, no estoy seguro de que sea totalmente cierto desde el punto de vista de quién está fomentando esos estudios o quién está dando recursos para realizar esos estudios, y más estudios que están bajo el ala, al amparo de grandes multinacionales de la alimentación, como puede ser Nestlé o cualquiera de estas que intenta imponer un tipo de dieta concreto, pues a base de leche, a base de trigo. El que paga manda, quiero decir. O sea, yo si tengo muchas vacas voy a decir que la leche es muy buena. O sea, hoy en día los diferentes estudios de nutrición, de rigurosidad más que dudable, o sea, tienen eco dentro de la empresa, de la prensa. Mucha gente, oye, pero es que hay un día que los huevos son buenísimos y tienes que estar 7 huevos a la semana, una barbaridad, y hay otro día que te dicen los huevos son malos, que lo que hay que comer son tantas cosas, o hay que comer 3 veces esto al día. Al final, realmente, si... O la leche, que cuando éramos pequeños en algunos colegios se distribuía leche para que bebieran todos los niños y niñas. No sé si era a coste del gobierno, del colegio, de quién. En el mío no se daba. Era el gobierno vasco que facilitaba la leche, y creo que era por excedentes en la producción. ¿Por qué? Porque eso es otro detalle. A lo mejor estamos saltando mucho, pero es otro detalle. O sea, hoy en día no se produce según demanda. En plan de, hay tantas personas y yo creo que puedo vender leche a tantas personas, sino es la Unión Europea la que marca el cupo de producción y dicen, oye, si en esta zona de Europa puedo producir tantos litros. ¿Qué pasó? Estamos hablando de mediados, finales de los 80, probablemente, si no me equivoco. Finales de los 80, sería, sí. Finales de los 80, sí, porque tengo recuerdo de ir a beber la leche, o sea que no tiene que ser tampoco mucho antes. En aquella época se decía que la leche era lo mejor, el mejor alimento que había, y ahora pues se está demostrando que igual no es tan bueno y que no deberíamos tomar tanta leche a partir de cierta edad o ese tipo de leche de vaca que está preparado para terneros, es lo que tú dices, que también tendrá que también estarán hormonados de una determinada manera, habrá hormonas en esa leche, y por eso, entre otras cosas, la actual generación es un poco más grande que la anterior. No sé, son un montón de cosas, ¿no? En aquel caso venía determinado por necesidad, quiero decir, la Unión Europea marcó un límite, hubo una excedencia, con lo cual el gobierno vasco, si no estoy mal informado, decidió hacerse cargo del excedente y repartirlo entre los colegios para hacerlo desaparecer, ante la excusa de la leche es buena para el crecimiento, está por ver y no, en el sentido de, bien, nosotros europeos tenemos un registro histórico de tomar leche de vaca, quiero decir, durante miles de años, desde que los animales fueron domesticados, en esta zona geográfica del planeta se ha consumido leche fundamentalmente de vaca, también de cabra, de oveja, tanto cruda como en yogur, como en queso. Pero es que resulta que hay millones de personas en otros países donde no toman leche y también han crecido en el sentido lo que tú venías a indicar, o sea, te la venden como la panacea, pero no tiene por qué. Pero ahora, por ejemplo, que la leche ha creado una mala fama, te están vendiendo como panacea otros productos que tampoco estén demostrados que sean mucho mejor o peores. Quiero decir, o sea, ahora toda la leche de soja, pues toda la leche de soja también será buena la leche de soja, pero es que estamos creando unos problemas medioambientales por el monocultivo de soja en países donde no tienen para comer. Pero si no te sienta bien la leche, ¿por qué vas a tener que sustituirla por otra cosa que imite a la leche? Es que a mí eso es lo que no tiene mucho sentido. Si a ti no te sienta bien, yo qué sé, los pimientos, no vas a ir al supermercado a comprar algo con forma de pimiento para comértelo en vez de eso. Eso es algo Es que eso me parece el absurdo del absurdo. Que critico de ciertas personas vegetarianas. En el sentido de, yo ahora mismo como carne, como pescado, como productos animales, pero soy consciente que lo hago por capricho. En el sentido de que considero que no sería necesario para que yo sobreviviera en la ingesta de estos tipos de animales. Que llevando una dieta mucho más ética y más exclusiva de vegetales, puedo también desarrollar un bienestar como el que tengo. Pero no entiendo a esas personas vegetarianas que lo hacen por el motivo que sea, muy respetable, pero que luego se compran hamburguesas vegetarianas, salchichas vegetarianas, jamón vegetariano, y es como, no hay necesidad de comer jamón vegetariano. No, es que esto es con un modificado de soja, tal. Estás comiendo mierda. O sea, si eres vegetariano, come lechuga, come tomate, come zanahoria, que está muy bueno. Bueno, que te puedes hacer también tus hamburguesas en casa con garbanzo o lo que sea, que tampoco pasa nada. Es diferente que te hagas hamburguesas o una bola de eso. Llámale como quieras. Exactamente. Una cosa es que a una preparación culinaria que tú hagas le des nombre de hamburguesa, porque es así conocido, aunque no lleve carne picada y lleve garbanzos, totalmente lindo. Estoy hablando de la gente que compra sucedáneos directos, que es, no, es que es como la carne. Es como, la carne no es necesaria. Entonces, ¿por qué tienes que imitar a la carne? Claro, ¿por qué tienes esa necesidad de perpetuar esas texturas o ese hábito de comer carne? O sea, estás perpetuando un hábito de comer carne. Estás luchando diciendo, por un lado por un trato más ético, pero por otro lado estás dando razón a los demás de, no, es que tú comes este filete de lo que sea, de soja texturizada, come normal, come cosas que mi abuelo sepa lo que es. Bueno. Ahí te dejo categórico. Sí, sí, vamos, de eso, como para ir a preguntarle. A ver qué es lo que comía. Vas ahí un poco para la llamada. Vale, pues nada, también yo tomo todavía esta idea de que, de lo que te comentaba antes, de que el control social se hace a través de la comida, no solo desde todos esos aspectos que hemos comentado antes, sino además desde la composición de la comida. O sea, hacen que comas una determinada comida, pues los grupos de poder que hemos comentado antes, ya sean cárnicas, ya sean pues algunas multinacionales de la nutrición o de la producción la producción masiva de vegetales, de ciertos vegetales, como hemos comentado, de la soja o del trigo o de la leche o de la carne o lo que sea, sino que además a la hora de elaborar una dieta de todas esas, un lobby de todas esas empresas, lo que quieren es que el consumidor, la persona consumidora, coma, no solo que coma esa comida, sino que quiera repetir. Y no solo que quiera repetir, sino que la estoy ya llegando a una hipótesis que está en mi cabeza desde hace algún tiempo, que puede ser errónea completamente. Sino a que sea un tipo de dieta que haga que las personas sean más dóciles. Más dóciles. Que tengan, darles una felicidad química a través de, pues, por ejemplo, del azúcar, que, o del chocolate, que sí que da algo de pues te dispara esas hormonas, crea una descarga de serotonina que te genera un bienestar en el cuerpo. Eso es, no solo de eso, sino de también comidas que haga que estés más aletargado o que te cuesta más quejarte, ¿no? O levantarte. Esa es mi hipótesis, esa es la hipótesis que estoy barajando últimamente. Hombre, suena así un poco descabellada, así dicha, pero todas las cadenas multinacionales de comida rápida están usando ese tipo de componentes, ese tipo de alimentos. Suena estrambótico, así dicha, bote pronto, pero si vas más profundo, tiene sentido en el sentido de nuestra generación. Si bien existe este desmedido culto al cuerpo, la gente yendo en coche al gimnasio, mirando lo que come, lo que no come y cosas así, realmente somos mucho más débiles que generaciones anteriores. Y es a lo mejor por el estilo de vida sedentario urbanita que llevamos, quiero decirte. Comemos en base a lo que deberíamos comer, en base a lo que vamos a necesitar, con lo cual el aporte de energías que necesitamos es mucho menor, con lo cual la ingesta de calorías hay que reducirla. Pero ¿qué calorías? Pasa, también unas calorías depende de lo que ingieras para producir esas calorías. Va a tener unos síntomas en tu cuerpo u otros. O sea, no es lo mismo comerte un filete que comerte, yo qué sé, un hummus. Que vas. Bueno, el hummus también es bastante fuerte, pero para digerir la carne estás más aletargado y tienes. Te pueden. Estás menos alerta, ¿no? Que con otro tipo de comida más liviana para el estómago, porque al final la digestión lo que es una concentración de sangre en el estómago para realizar ese proceso, sangre que no está pasando por tu cerebro. Pues eso también está el picotea esto, picotea lo otro, un poco para que estés constantemente consumiendo y constantemente digeriendo. Y para combatir la ansiedad, porque la ansiedad se combate mucho con la comida. Y también te dan esa idea del picoteo para, pues en un momento que estás con ansiedad, pues venga, voy a comer, no sé qué. Y en vez de curar esa ansiedad de otra manera, más lógica, más sosegada y más pensada. Y eso es lo que quería decir. Muy bien, muy bien. Queda muy bonito. No, verdad, tiene todo sentido. O sea, intentan vender motos donde no hay carreteras. En el sentido de, volviendo un poco al tema de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea tendrá los beneficios y los puntos débiles que tenga. Pero será buena solo en el Mediterráneo. O sea, lo que yo no tiene sentido es que con el frío que tengo yo aquí hoy me metan gazpacho para el cuerpo. No tiene sentido porque yo no estoy consiguiendo las calorías que necesito. No tiene sentido porque no es época de tomates. No tiene sentido porque hay que traer los tomates de otro lado. Los tomates no son de calidad porque están hechos en un invernadero con calor, que madurados con no sé qué, que tienen no sé cuántos químicos, o sea, estamos perdiendo un poco la noción. Y lo que tú venías a decir, que parece que estamos conociendo más cosas de lo que comen en otros mundos, pero al final estamos yendo a una estandarización de lo que hay que comer y no te salgas de ahí, quiero decir. O sea, han caído en desusos comidas que antaño estaban muy bien y ahora ya no hay mercado para ese tipo de comida y ya está, quiero decir. El otro día me preguntaba un amigo, antes de la llegada de la patata, que se comía en Europa, porque la patata hoy es una base de nuestra alimentación, especialmente en el norte de Europa, y le expliqué que eran las chirivías. ¿Tú las conoces, Borja? No las conozco. Las chirivías es una especie de zanahoria blanca. Ah, sí, sí las conozco, pero no sabía que se llamaban así. Sí, pues son esas, quiero decirte. Sí, son como un rábano así de raro, ¿no? Una cosa rara, entre rábano y zanahoria blanca y con sabor anisado. Están buenas, ¿verdad? En España, aquí yo sé dónde, aquí se consigue relativamente fácil porque al ser como una zanahoria es bajo tierra, con lo cual se da mejor que con este clima. Pero en España, en la Edad Media era básico y durante años se han alimentado de eso y ahora no se comen. No se comen no porque haya dejado de gustar o porque se haya descubierto que no sea bueno. Todo lo contrario, no se come porque no existe el mercado y no hay intención de comercializarlas. De hecho, yo no las conocía hasta que viajé a, no sé si fue Cardiff. A la vez que fuimos a Cardiff, eso es. Hasta ahí no conocía su existencia. No y, la conocía y ahí teníamos unos cuantos años, 20 y algo, ¿no? Hace 10 años. Además era febrero, hace exactamente 10 años. Estamos en el aniversario de chirivías. Así, felicidades. Una década de chirivías. Y de otras cosas también. Y Y nada, quiero decir, o sea, nos cambian todo. Ahora el aguacate. Estoy leyendo infinidad de artículos con el aguacate, la mantequilla verde, que es buenísima. Y bueno, perdón, salto, pero porque para que no se me olvide ese tema. Luego es muy curioso que yo conozco, por la situación que hemos comentado infinitas veces, de que ahora mismo no vivo en la península, sino que me he mudado a esta isla. Conozco la política alimentaria de que nos venden como bueno en España, que es aceite de oliva y pan. Y aquí, en cambio, se promociona el aceite de oliva, es anecdótico, y se promociona el uso de margarinas, mantequilla, y luego el pan no les gusta. Lo tienen considerado como lo mismo. Que en España es considerado muy bueno, aquí te lo venden como que son harinas refinadas y llenas de químico que no se deberían de consumir. Una vez me dijo un tío que trabajaba de una persona, trabajaba de nutricionista aquí, que el pan se debería comer una o dos veces a la semana. Eso es un ejemplo de cómo los recursos de cada o sea, los intereses de venta en cada país definen la dieta, ¿no? Sí, pues harina y trigo se dan en los dos países. Sí, pero ¿dónde se producen? Pues están llenos de ¿Pero trigo, dónde se producen? Acá. Se producen más en la península ibérica que en la Gran Bretaña, ¿no? No. Créeme que aquí hay trigo de sobra, sí. y otros cereales también. No solo trigo, hay cebada, centeno, avena. De hecho, la avena se consume muchísimo para desayunar. Se hacen una especie de... Sí, gachas. De gachas o de engrudo para desayunar. Que llega un momento que no te parece que está malo, si bien un poco insípido. Pero quiero decirte, o sea, no es que rehúsen el uso las comen, de los... ¿Las comen con agua, con leche? Simplemente es que no les interesa el trigo porque hay otros intereses en vender arroz o vender otro tipo de... O cebada. ¿Por qué? Porque luego te dicen, no, es que tiene harina refinada y tal, pero luego te dicen que hay que comer pasta. Digo, pero a ver si te crees tú que la pasta la están haciendo con, eligiendo grano a grano, trigo sarraceno. El mismo harina que tan mala es la harina que usan en el pan como la que usan en la pasta, pero luego sí que la pasta les interesa y el pan no. Entonces es lo que dices un poco... La pasta hay más, ¿no? Margen. Hay más margen de beneficio. Aquí ya entramos también un poco en el papel paternalista que adopta a veces el Estado, ¿no? Como el Estado, en teoría, se otorga este papel en el gran consejero y te dice que tienes que comer 5 verduras al día, tanto a la semana, y hacen campañas de consume pescado por el azul por el omega 3, que es algo que se ha descubierto nuevo, que puede ser verdad, puede ser mentira, quiero decir, o sea, hay un estudio hay estudios que demuestran que es bueno, pero estamos siempre ante la duda de quién hay detrás de ese estudio, ¿no? O sea, se ha visto cómo el gobierno vasco o este gobierno central ahora ha habido campañas para fomentar el consumo de verdel, de caballa, pero eso simplemente es por intereses económicos, ¿no? La caballa ha estado siempre ahí, se ha comido, pero ¿por qué ahora hay que comerlo compulsivamente? Porque están creando un mercado para ello. Y luego, siguiendo con el papel paternalista, es muy curioso, la cantidad de alcohol recomendada en España es inferior a la cantidad de alcohol recomendada en el Reino Unido. ¿Tienes datos exactos de qué se recomienda? ¿O estamos hablando del vaso de vino diario? Claro, en España estamos hablando más de... Toman de referencia... Pero que sea de vino, claro. Allí tendrán de referencia la ginebra. No. Aquí van directamente la referencia al etanol, con lo cual... Hostia. Creo que está mejor planteado en aspectos empíricos, en aspectos que se pueda medir. Sí. En España se fomenta el vino y la cerveza, mayormente bebidas producidas en el sitio. Sí, bueno, cerveza, para llamarle algo. En vaso, ¿no? Te dicen un vaso al día y muy bueno, claro, nadie te dice cómo de grande tiene que ser ese vaso. Quiero decir, puedes ponerte un cachito y dices, no, es un vaso. Aquí, en cambio, se plantea todo en unidades de etanol. Entonces, las mujeres se recomienda que beban hasta 5 unidades de alcohol 5 unidades son como 50 gramos a la semana, estoy hablando, ¿eh? Lo podría buscar, pero bueno, son como 50 gramos de etanol a la semana o algo así. Mientras que o sea, que si beben una bebida, mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Una bebida que tenga un 5% de alcohol y mida 100 gramos, se lo pueden beber durante toda la semana, ¿no? Espérate, lo voy a buscar porque para no... Lo que tengo la unit, alcohol... tienes aquí páginas que te dicen... A ver... Exacto, una medida de alcohol son 10 mililitros de... Un chupito. O sea, una medida son 10 mililitros de alcohol puro. Entonces... te puedes beber, si quieres consumir una medida de alcohol, te puedes beber o 25 mililitros de whisky o media pinta de cerveza. ¿Y cuánto es a la semana? ¿Pone cuánto o no? Bueno, pongamos que es 5. O sea, 5 para mujeres, 7 para hombres. O sea, te podrías beber como mujer 5 pintas o como hombre 7 pintas a la semana, ¿no? De forma saludable. De hecho, aquí hay campañas para que no bebas un día a la semana. Están los lunes sin alcohol. Sin alcohol. O sea, lo mismo que en España ahora se está popularizando los lunes sin carne. Sí. Un poco en aras a reducir el consumo abusivo de carne. Aquí están los lunes sin alcohol. Entonces intenta que por lo menos el lunes no tomes alcohol. Pero es que hay una campaña gubernamental o una campaña popular. No. Es a nivel gubernamental. Pero eso será porque se pondrán hasta las trancas todos los días. Claro, no, es un poco, es un lavado de conciencia. O sea, aquí una vez, hablándolo con el mismo nutricionista que hacía mención antes, decía, oye, en España se recomienda beber esta cantidad de alcohol que es inferior a la que se recomienda aquí. Dice, no, pero esto es por la política de logros alcanzables. No, yo... Supongamos que beber lo adecuado serían 3, lo que sea, 3. Y yo hago 10, sí. Y tú haces 7. Es más fácil que tú que hagas 7 te diga, oye Borja, es mejor que bebas 4 a que yo haga 10 y tú me digas que tengo que beber 4. Es menos de la mitad, con lo cual no voy ni a intentarlo. Entonces tú me vas a decir, oye, ¿por qué no bebes 6? Claro. Y entonces consigues que rebaje. Como un primer paso, ¿no? Sí, o sea, forma, es un poco lo que manejan, pero todos modos... Una forma de iniciar el proceso. Hay un dato que... De reducción de alcohol. Hay un dato que es erróneo, en el sentido de, al medir las cosas en unidades de alcohol puro, es todo más fácil de controlar, si bien es incorrecto nutricionalmente, porque no se comporta igual lo que decíamos antes de la calidad de comida, hay calorías mejores y hay calorías peores, dependiendo de lo bueno que sea el producto que estés comiendo. Con el alcohol pasa lo mismo. No tiene el mismo efecto beneficioso un alcohol producido en una fermentación natural, como puede ser el vino o la cerveza o la sidra, que un alcohol destilado, ya sea un whisky, un ron o un aguardiente. Entonces, no se pueden equiparar. Son... Pero bueno, aquí estamos en lo mismo. Evidentemente, en un país como este, que como bien has hecho tú referencia... Al final las dietas se dan con calorías y, o sea, buscan una referencia con la que limitar eso, ¿no? Que nosotros, lo que todo el mundo llama calorías es erróneo, porque realmente lo que nos estamos haciendo son kilocalorías. Por eso de acortarlo, hablamos de calorías, pero realmente estamos hablando de kilocalorías. Bueno, calorías al fin y al cabo. Aquí, o sea, tanto el gobierno escocés en su nivel autonómico como el gobierno del Reino Unido son muy paternalistas, y sí que a raíz de todos los grandes problemas en la alimentación que ha tenido este país, desde las dioxinas a las vacas locas a recientemente la carne de caballo en hamburguesas, lo cual a mí no me creaba mucho trauma, si bien es verdad. O sea, no por el hecho de... la gente está escandalizada por el hecho de comer caballo. Y no comer vaca. Y yo me escandalizaba por el hecho de que, oye, estoy comiendo algo que no me lo están diciendo que lo estoy comiendo. O sea, que se, ¿sabes? Que se queda en el anecdótico de, ay, qué asco, caballo, con los bonitos que son. Y es como, no, no. O sea, el problema es que te están dando una, te están vendiendo mierda y la estás comprando como y sin que te, sin que lo sepas. Pero bueno, es un fraude, en todo caso. Aquí existe ahora una sobre etiquetación en los productos alimenticios. No sé si te acordarás de muchos ejemplos que te he enseñado. Sí, queso, los semáforos. Que pone, contiene leche, digo, eso espero. O te compras directamente una pieza de pescado envasado porque no hay otra manera y pone que contiene pescado y es como, lo estoy viendo. Quiero decir, o sea, estoy viendo el filete de pescado, sé que contiene pescado. De todas formas, creo que la Unión Europea ha sacado alguna ley en la que dice que todos los productos comercializados, todos los productos alimenticios comercializados en la Unión Europea, que llame quien si hay alguien que sabe fehacientemente que no es así, que pongan esto, este tipo de semáforos, este tipo de información nutricional en los productos alimenticios. Se intentó, pero no se aprobó. Sí que es verdad que en el Reino Unido sí se da la etiqueta de semáforo, pero en España, por ejemplo, hubo un intento de aprobarse y hubo lobbies que no estaban de acuerdo, con lo cual no se aprobó. En el mismo sentido que en el Reino Unido hubo lobbies que estaban de acuerdo, no porque tengan un interés muy bueno en... y se preocupen por ti. Los lobbies se preocupan por ellos mismos. Y esta gente, aquí, el lobby más poderoso era el que quería empezar a vender patatas fritas light. Es como, joder, pues si quieres comer sano, no comas patatas fritas de bolsa, come otra cosa, cómete una manzana. Pero aquí se ha creado toda una cultura y un gran mercado de productos sanos, y entonces encuentras napolitana rellena de chocolate light. Ya, pero es que una cosa es que sea light, que tenga menos calorías que el producto original, claro, o sea, que sea eso sano, que normalmente sí sea la contra, como por ejemplo el caso que se ha dado con la Coca-Cola Cero, que tiene ¿cómo se llama? Tiene un componente que espartano o algo así, espartamo, que está prohibido en muchos países porque tiene toxicidad o puede provocar, se dice que puede provocar cáncer, aunque los estudios puedan ser contradictorios en muchos casos, debido a los lobbies que existen, y más con Coca-Cola de por medio. Coca-Cola, que como bien ha salido la semana pasada en los periódicos, ha sacado una leche. Ahora, aparte de distribuir Coca-Cola y otras muchas cosas, ha sacado una nueva marca de leche con la mitad de azúcares y el doble de proteínas. Yeah. O sea, es como, pero ¿por qué no vendes leche? ¿Sabes? No, es que lo nuestro tiene la mitad de azúcares, con lo cual es muy bueno, y el doble de proteínas. No quiero ni imaginarme lo que han tenido que hacer a la leche, si es que realmente fue leche en algún momento, para convertirlo en eso. Pues debe ser algo muy caro, porque el litro de leche cuesta el doble que el precio medio de los demás. Que es como el agua que vendían con la osmosis inversa, que era agua del grifo. Claro, el agua filtrada, con el agua el agua embotellada da para no solo un programa, duran 3 o 4 programas el negocio que se ha creado. Pero es que últimamente estamos comiendo cosas, huevos con omega 3, galletas con omega 3. ¿Sabes cuántas paquetes de galletas los huevos ya tienen omega 3? Para conseguir, ¿no?, la cantidad de omega 3 que lo harías de otro modo comiéndote una sardina. O sea, pues demos por cierto que el omega 3, ahora que nadie había oído hablar de él, es buenísimo y es grasa buena, y la grasa realmente es necesaria. El cuerpo necesita grasa, cierta cantidad de grasa. Y la necesita, como bien tú comentabas antes, que hay diferentes calidades, necesita grasa buena. Y una de ellas, al parecer, ahora, hasta la próxima semana que salga un estudio y diga que no, que es otra, es el omega 3. El omega 3 se encuentra fundamentalmente en el pescado, pero ahora te venden todo con omega 3. Leche con omega 3, huevo con omega 3, que si bífidos, que si alimentos proactivos, que... No sé, a mí me viene la imagen de que raspan la sardina contra las galletas, y me parece algo asqueroso. No, pero luego... Pero luego, bueno, tampoco distará mucho de eso. A lo mejor no lleva ni eso. El problema es que ahora la palabra mágica para vender es omega 3. Y entonces, si tú vas a comprar unas galletas y en vez de gastarte 1 euro vas a gastar 4 porque estas tienen omega 3, te las compra. Lo que no indica es el porcentaje ni que tienen el porcentaje de asimilación. O que comiéndote una sardina ingieres la misma cantidad de omega 3 que comiéndote 40 cajas de galletas. Y no estoy exagerando, o sea, estamos hablando de comentarios de porcentajes mínimos. Conservas en aceite de oliva y te ponen, sale, yo qué sé, siguiendo con el ejemplo de las sardinas, te sale en la foto una sardina preciosa, llena de aceitunas, con una botella muy bonita, rollo griego, de aceite de oliva, y piensas que estás comiendo una cosa maravillosa, y luego le das la vuelta y es 2% de aceite de oliva en el mejor de los casos, y luego todo lo más aceite vegetal sin especificar origen ni procedencia. Quiero decir, aceite vegetal, ¿cuál? ¿Sabes? Entonces, está toda esta merchandising de alimentos buenos o con buen nombre que se ponen a algo simplemente para subirle el precio y el valor. Sí, marketing. El marketing, sí, mira, no me salía lo que quería decir. Sí, sí, es puro marketing. Y bueno, ya por meterme con uno de mis mayores némesis, o sea, volviendo a la pirámide, que por cierto, Borja, te estás quedando antiguo, la pirámide ya está en desuso, ahora se lleva más el plato. Ah, es el plato. Ya. Pues comentándose el plato. En los nutricionales hay un plato dividido en porciones, como si estuvieras jugando al trivial, y te dicen qué cantidad, qué tipo de alimentos debería ocupar cada porción en el plato, lo cual es bastante más visual, si bien es erróneo, porque hay una parte que es grasa, y no es lo mismo comerte unas salchichas de calidad pésima a un trozo de pan untado con un poco de aceite y tomate. Que sea grasa y que sea hidratos de carbono. Claro, no es lo mismo una grasa refinada. Joder, como estoy. La mezcla, ¿eh? La mezcla de hidratos de carbono con grasas o de hidratos de carbono claro, con. Lo mismo, la napolitana con proteínas, de chocolate, con grasas con proteínas. Aceite de palma transgénico, un aceite de palma deshidrogenada, que tomarte una ensalada con aceite de oliva. Y unas aceitunas por encima. O unas aceitunas. O unas nueces, quiero decir. Estamos constantemente haciendo referencia al aceite de oliva. Los frutos secos también tienen grasa buena. Los pescados azules también. Quiero decir, no solamente el aceite de oliva es bueno. Y el aceite de oliva es bueno donde se produce aceite de oliva. Aquí, por ejemplo, en Escocia, si bien yo utilizo aceite de oliva, también utilizo aceite de colza virgen extra, porque da resultados satisfactorios para cocinar, el punto de fusión es bastante elevado. Si bien el aceite de colza tiene malísima prensa en... Ya, lo que pasa es que esa malísima prensa no es por el aceite de colza en sí, es por dónde transportaban el aceite de colza. Claro, por eso el problema fue el problema aquel. Esa partida de aceite de colza se vendió desnaturalizada y con todas las muertes y problemas posteriores que de otras personas que desarrollaron, pero es que lo que hubieras llevado en esas condiciones, el problema hubiera sido el mismo. Pasa que en España cagó el San Benito el aceite de colza y es algo que la gente no se lo plantea, que en cambio el aceite de colza es muy bueno, el aceite de mostaza, quiero decir, hay aceites muy buenos, pero cada uno en su sitio. No tiene sentido tomar aceite de mostaza en España o aceite de aguacate. ¿Por qué? Porque hay que traerlo de fuera. Si tú tienes ya un aceite bueno, usa el que está al lado de tu casa. Quiero decir, ahora hay un movimiento bastante interesante nuevo que se llama la comida de 0 kilómetros. Y es, insta a la gente a más que comer las cosas que desde un punto referencial sente cátedra, ¿no? Hay que comer esto y todos los humanos tienen que comer esto. No, es como, bueno, intenta llevar una vida saludable y llevar unos hábitos de alimentación correctos, pero con lo que tengas alrededor. O sea, no tiene sentido que estemos trayendo, bueno, aquí, por ejemplo, sales al campo y te aburres de ver ovejas y luego vas al supermercado y ves que está todo lleno de cordero de Nueva Zelanda. ¿Qué sentido tiene traer cordero desde el otro lado del planeta cuando aquí hay un montón? O sea, ¿y qué hacen con los corderos de allí? Está por ver. O sea, la presencia de cordero de Nueva Zelanda aquí es brutal. y la respuesta que he conseguido a esa pregunta es por los acuerdos de la Commonwealth, porque Reino Unido se compromete como metrópoli, todavía con relaciones comerciales con sus colonias, excolonias, se compromete a comprar una cantidad de un volumen de negocio determinado. Y entonces, Nueva Zelanda produce corderos, compra corderos, independientemente de que aquí también se produzcan o no corderos. El Reino Unido, medio obligado, medio interesado, evidentemente, no, nadie lo obliga, probablemente eso, la balanza económica les favorezca y ellos venden a Nueva Zelanda de forma prioritaria algo que les interese muchísimo. Pero te encuentras con uvas cualquier día del año en el mercado, con cordero en Nueva Zelanda. Y con hierbas frescas de Etiopía. Y es como, ¿qué sentido tiene traer unas hierbas frescas? O sea, el llevar perejil o albahaca de Etiopía es un sinsentido. Pero bueno, me caliento. Bueno. Dime tú cositas. Pues nada, mi libro ya lo he contado. Nada, pues lo único pues decir a la audiencia que pues eso, que se sienten, que reflexionen sobre este tema, y que vean lo importante que tiene una ventanita, que vean lo importante que es. Y un dato que vi el otro día, que no sé si será cierto, era que muchos de los genios a lo largo de la historia eran vegetarianos. No sé si será cierto. Pitágoras, Newton, a ver, hay, Tesla, hay que, y no sé quién más ponía. Eso se basa en una verdad relativamente cierta, en el sentido de todos los muchos genios de la antigüedad eran vegetarianos, lo mismo que mucho cabrón y mucho hijo de puta era vegetariano en la antigüedad, porque no había el consumo abusivo de carne que existe ahora. Quiero decir, en la Edad Media, por ejemplo, toda la nobleza sufría de gota y moría de colesterol, mientras que los campesinos, llevando una vida mucho más liviana, vivían mejor y en mejores condiciones, a pesar de que tuvieran que trabajar de sol a sol. No, a donde yo quiero llegar... Pero no por elección, sino porque no había otra opción. O sea, la carne estaba restringida... Bien, esa es una reflexión cierta. Pero yo donde quiero llegar es a cómo afecta lo que comes, a cómo piensas y a la capacidad que tienes para pensar. Que esa me parece también importante reflexionar sobre ello. Porque si bien es cierto que cuando comes una comida pesada, luego a la tarde realizar una actividad intelectual se te presenta cuesta arriba, cuando comes otro tipo de comidas más livianas tienes una agilidad mental y una agilidad física superior a ese otro estado. Entonces ahí ese es también hacia la reflexión que quiero llegar o en la que estoy inmerso ahora mismo, y me gustaría que también otras personas pensaran en ello y ver a qué conclusiones llegan. Hombre, en el mismo aspecto, en las listas de vegetarianos sale muchísima gente siempre, y lo mismo que te sale gente admirable como Gandhi, te sale gente despreciable como Hitler. Fuera. Sí, pero bueno, yo no quiero llegar al nivel moral de los actos de cada persona, sino a la capacidad para desarrollar actividades a un alto nivel de consciencia. Uh-huh. O sea, Hitler era, yo creo que muy consciente de lo que hacía. Y eso no tiene nada que ver con la agilidad mental, que fuera vegetariano o carnívoro, porque me he ido del tema. Vamos, que no tiene nada que ver la moralidad para el hecho de que tuviera la capacidad de raciocinio para hacer lo que él deseara en ese momento. Sí, hombre, en aras de seguir con, de desarrollar más tu idea de hay que ir al refranero, que siempre es cultura popular. El hambre agudiza el ingenio. Quiero decirte, mucha de lo que tú decías, el hecho de estar sobrealimentados conlleva a nuestra pasividad también. Alimentados o sobre mal alimentados. Y eso es una... Hay que añadir muchos prefijos ahí. Y eso es una consecuencia de lo que afirma la hipótesis que yo he lanzado antes, de control social con la alimentación. Si estás sobrealimentado o alimentado con unos alimentos que hacen que no te, o sea, que tengas una felicidad química, pues no te vas a plantear ciertas cosas. No. Y luego, por ejemplo, o tienes una imposibilidad física para hacerlo. También está el negocio de crear nuevas enfermedades. O sea, ahora hay intolerantes a cosas que antes ni existían. Y luego, por ejemplo, ¿por qué ahora en las escuelas hay mayor problema de fracaso escolar? ¿Por qué ahora en las escuelas hay mayor problema de conductas de niños que con lo que se ha inventado ahora esto del... ¿Cómo esto? De alteración de la atención. Trastorno de la atención o algo así, no me acuerdo muy bien. Sí. Lo que antaño era un niño travieso, ahora se convierte en una enfermedad. Pero es que alguien propenso a hacer travesuras, antes se comía una tostada, hoy ya está. Pero es que ahora se mete unos cereales con un azúcar que le dan una energía, que a ver quién lo tiene sentado 8 horas. ¿Ahí dónde está el problema? Muchas vertientes, quiero decir. O sea, no solo se puede analizar todo desde un mismo punto de vista. La alimentación es un problema. Ese niño está tomando muchísimo azúcar que necesita. ¿Por qué? Porque se lo vende un tigre súper molón que juega baloncesto. Entonces el niño llega a clase con un subidón de azúcar que no se tiene. Ese niño otro día no te va a querer desayunar otra cosa porque tiene dependencia del azúcar. Por lo que comentábamos hasta antaño, el ciclo de recompensa, cómo crea unos picos de satisfacción, y entonces te obliga a seguir consumiendo ese mismo producto. Y luego también entraríamos en que no es normal meter a un niño 8 horas sentado en un sitio. Entonces, si mezclas todo junto... Y luego, claro, no es normal porque lo que se pretende es tener confinado a esa niña. La escuela hoy en día, como está diseñada, es un aparcadero de niños. Y un aparcadero y un adoctrinamiento también, porque a todos esos niños, esas niñas que tienen un déficit de atención inventado, lo que le están haciendo es meterle pastillas para que estén tranquilos y estén más sumisos y se vayan adaptando a esa uniformidad que es la que se quiere que salga de las escuelas, porque es mucho más manejable. Sí, no, alguien que dé el botón para seguir con el sistema productivo. Y bueno, ahora creo que sí, lo vamos a dejar ya, ¿no? No sé si tienes algo más, bueno, que... Sistema, como vemos, la podríamos hablar más, pero bueno. Hemos dejado los puntos abiertos siempre y cuando para que la audiencia termine de cerrar el círculo. Nos podéis dejar vuestras opiniones en 30@linuxmail.org, 30 en letra y luego una F, @linuxmail, ¿no? Con X, .org, sí. O en el 94 421 7060. Pues nos despedimos hasta la semana que viene. Desde los estudios desde la Irola, desde casa de Edu. Y nada, nos... Pues nada, no sé por qué muevo la mano, estoy tontito. Nos escuchamos. Os saluda desde la lejanía. Que quede constancia. Un tema que os va a hacer flipar. Grabación, son la polla. Requiem, ¿por quién? Por los que van a morir. Requiem, ¿por quién? Por los que van a morir. Requiem, ¿por quién? Por los que van a morir. Requiem, ¿por quién? Por ti, por mí. Requiem, ¿por quién? Por los que van a morir. Requiem, ¿por quién? Por los que van a morir. Requiem, ¿por quién? Por los que van a morir. Requiem, ¿por quién? Por ti, por mí. Ey, ey, ey. ¿Quién tiene el mundo bajo control? Respuesta: Nestlé, McDonald's y Repsol. Traigo bulla en estéreo.